4 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos acá por Nacional Rock con La Hora Pulenta. Llegaron algunos mensajitos más. Garoban, le mandamos un beso grande. Y también desde China. ¿Cómo desde China? Ahora exactamente, mira, ahora vamos a ir exactamente. Hay que llegar al lugar exacto desde donde nos están escribiendo, ¿no? Tenemos un oyente colombiano, se llama Juan Yepes. Sí. Ya mismo le estamos preguntando si tiene algo que ver con el famoso defensor de la selección colombiana y también que supo jugar en River y ahora está en San Lorenzo. Mario Yepes, un genio. Sí, tiene algo que ver con él. Es colombiano de Medellín, nos dice Juan Yepes. Ahora nos dice, no, Yepes es como Gómez. Es muy probable. En Colombia. Es muy probable, pero bueno, no podemos evitarlo. Es colombiano de Medellín. Dice, escuchándolo desde la mismísima China, desde wow. Beijing, son las 1:43, nos escucha siempre, dice, le gusta mucho el programa, muy buen programa, flaco, me dice, bueno, gracias, y pide un tema de Cerati, bueno, alguna vez ha sonado Soda Stereo, Cerati creo que no sé si sonó alguna vez, también, bueno, en algún momento puede ser, te daríamos el gusto, y bueno, muchas gracias por escucharnos desde allá, desde Beijing, China. Te mandamos un saludo grande, Juan Yepes. Bueno, genial. Juan, me contó un pajarito que un integrante del equipo de La Hora Pulenta, que no es Lantos, que no es Eskenazi, que no soy yo, sí. Rindió un nuevo final, sí. Su último final. Increíble. Te digo que soy yo. Sos vos, sí. Soy sos yo, vos. Sí. Bueno, yo estudiaba, estudié. No, pero si lo rendiste, digamos, ahora, seguís sí. estudiando, ya está. Fue así. Cuenta. No, gran parte de la década del 90, fines de la década del 90 y principio de 2000, estudié comunicación en la UBA, como muchos que hacemos periodismo. Y más o menos 2005, 2006 di mis últimas materias y colgué. Colgaste. Colgué con una que tenía que cursar y nunca la cursé. Y esa tenía un final obligatorio. Bueno, finalmente la cursé en 2013 y ahora pude dar ese final que debía. Que no es que me cambie la vida, ¿no? Pero ese pasar del cuánto, del 97 al 100% de la carrera hecha. Claro, claro, sí, ahora tengo que dar una tesis, pero bueno, todo bien. Pero me di cuenta que en un punto me importaba más de lo que pensaba. Es raro eso, porque no me cambian lo más mínimo. En el laburo sí, porque me van a... Con el título te reconocen algo. Es rarísimo, no pasa nunca en el periodismo, no te piden título de nada y está perfecto porque el periodismo es un oficio, no es un título. Pero por esas cosas buenas que hemos logrado ahí en Tiempo Argentino, nos pagan un plus por título, así que bueno, tendré un plus lindo. Pero no tenía la necesidad ni la urgencia por terminar. Es más, algo interno, como se suele decir, es un lugar común, ¿no? Sí. Pero también me cayó la ficha de todos los años que estuve ahí adentro, ¿no? Básicamente desde el 97, 98, ¿no? Hasta el 2005, 2006, rindiendo... 2000, yo diría hasta el 2007. Bueno, son un montón de años. Sí. Suele pasar con comunicación. Aquellos que han ido saben que... No, aparte siendo una carrera que si bien es académica, el oficio, sí. el trabajo, no tiene tanto que ver y no miden tanto eso, sí, por ahí la sí. tentación de decir, bueno, ¿para qué seguir estudiando si ya el objetivo aparente que es estudiar para conseguir un trabajo claro. relacionado, ya está, ya lo conseguí. Claro, sí. ¿Vos laburás en medio desde cuándo? Desde el 2005. Y bueno, sí. justo. Claro. Sí, es cierto lo que decís. Mucha gente estudia comunicación. Sobre todo pasa con la UBA. Acá tengo un compañero, Luis, que estudió comunicación en la Universidad de Lomas, ¿no? Que es distinto, porque ellos tienen una agencia donde efectivamente hacen prácticas periodísticas concretas y salen muy buenos periodistas. Sí, tiene una tradición muy importante. Y la de hecho, Universidad de Lomas de comunicación. Supongo que la Universidad de Lomas habrá sido muy importante para lo que después fue NAN. ¿No? Todos han salido de ahí. Sí, sí. La agencia NAN debe haber tenido alguna vinculación fuerte con la agencia de la Facultad de Lomas. Acá Luis me dice que sí. Luis Batero de Andrade y de Mariana y periodista, colega, amigo y todo eso. Bueno, él me lo confirma. En ese sentido, la comunicación en la UBA no es muy distinto, es mucho más tirado para la sociología, para la semiótica. Hay muchas materias prácticas como... talleres de expresión, ¿no? Que van por el lado de la escritura, por el lado del cine, por el lado del periodismo. Hay talleres de radios, hay, pero lo fuerte de la carrera está vinculado con lo que es la carrera académica, que es gente que... es una carrera académica, justamente. Gente que está corriendo para saber más cosas y poder enseñar, ¿no? Uh-huh. En algún momento. Bueno, y no es lo que a mí me gusta mucho conocer y aprender, pero no es mi carrera. Poder estar al frente de una cátedra o al frente de una comisión, no era eso lo que yo quería. Pero bueno, la carrera te prepara mucho para eso. Entonces, bueno, por un lado había un poco de distancia o de incluso de enojo con respecto a esas cosas. Pero por otro lado, lo que me pasó fue que cuando finalmente di este final... Lo aprobaste, ¿no? Sí, lo aprobé. Ah. Fue raro, después de 8 años no daba un final. Pero bueno, estuve un mes estudiando, o sea, tuve que faltar al diario, estudiar, todo. Fue como, bueno, fue raro. Un pibe, ¿qué onda? Un pibe, sí. Fue raro. Pero me pasó que me cayó un poco mucho de todo lo que había vivido ahí, ¿no? Ahí adentro, todo... Me dio un poco de melancolía hablando de ese tema que veníamos hablando hace bastante. Y bueno, no, los famosos... ¿Pero sentís que se cerró ahí algo, un círculo? Sí, la verdad que sí. ¿Pensás hacer la tesis? O... Sí, la pienso hacer porque de hecho... Si no te dan el título. Claro, hay que hacer la tesis, sí, hay que hacerla. Y de hecho no tengo problemas, no creo que tenga problemas en hacerla, no es algo Es que otra me... cosa hacer la tesis. Es otra cosa. Es un tema que a vos te interesa. Voy a hacer algo relacionado con el periodismo de rock, seguro. Ya lo tengo pensado todo, pero no es algo que me preocupe mucho porque, escribo todos los días. Entonces, simplemente voy a cambiar un poquito el registro y seguiré escribiendo. Tengo que fundamentarlo de otra manera. Es otro tipo de fundamentación. No me preocupa tanto. Sé que lo voy a terminar haciendo de acá a un tiempo. Pero lo de... ya no tenés que ir a cursar, por lo menos, la carrera. No, olvídate. No tener que ir a la universidad, a la facultad pensando en... las horas de cursado, pensar el parcial, el final. Todo eso y el hecho de haber pasado tanto tiempo ahí adentro. De hecho, yo gran parte la hice en la sede, que ahora es un CBC, que es en Parque Centenario. Claro, ahí en Ramos Mejía. El 99% la hice ahí. De hecho, una sola materia hice en este lugar nuevo, que es en Constitución, que está buenísimo. Sí. En mi época había que anotarse con papelitos, no salía, había más finales obligatorios, era todo mucho más difícil. Ahora está un poco más relajado, por suerte, para los que van ahí. Pero bueno, Me dio un poco de nostalgia todo lo que pasó, las cosas que viví, como dice el tema de Fito Páez, y esas cosas. ¿Y vos te gusta? ¿Cómo es tu tema? ¿En qué sentido? ¿Te gustó estudiar? ¿Te interesó? No. ¿No? ¿Nunca? Nunca. O sea, ¿te gusta estudiar no, por tu yo cuenta? Hago lo, claro, hago, sí. ¿Qué es, a la ver. Que, es la que va? Es la que va, en realidad. Sí, nunca tuve siempre la suerte de que si presto atención a lo que sucede a mi alrededor, queda. Entonces, sí, me doy cuenta. No tuve mayores problemas ni en el secundario ni en la facultad con eso. Entonces trataba de estudiar lo menos posible porque no me gusta sentarme a leer. La cuestión obligada es fea. No me interesa, trato de comprender. Y las materias en las que al tipo que estaba ahí adelante no le entendía un carajo, me iba mal. Obvio. Sí. Era así, genial. Mirá, sí, yo igual después noto, con esfuerzo y memoria y qué sé yo, sí, los terminaba probando, pero... Pero me doy cuenta que vos, por ejemplo, te interesa mucho toda la cuestión social y que la sacás de lecturas. Lees ensayistas, lees periodistas que apuntan a eso, no a la coyuntura nada más, sino a análisis más políticos y económicos, un poco más de fondo. Lees esas cosas. Sí, me interesa eso. Busco, naveo bastante. Internet me salvó la vida. Bueno, esas son formas de estudiar también, ¿eh? Sí. Yo lo veo así, o sea, tengo el listado de todos los artículos pendientes por leer, que por ahí son cosas que vienen de hace un par de años incluso, y están ahí para ser leídos en un momento. Algo de eso queda siempre. Termina, queda. Y hay gente que ha estudiado mucho en la facultad y después que termina tan asqueada o tan saturada que después no lee nada, o no estudia nada, por su cuenta. Y hay gente que no, que tiene una relación con lo que es el estudio. Me refiero al estudio es casi socráticamente, casi griego. O sea, del sentarse al conocimiento. Claro, y enterarse cómo fue que se formó el Imperio Chino y tener esa curiosidad. Bueno, hay gente que esa curiosidad la maneja de una forma mucho más natural y por suerte la lleva adelante. La facultad en ese sentido a veces te traba, porque hay un montón de cosas en el medio que conspiran con esa supuesta necesidad de estudiar o interés de estudiar. Pero bueno, así estamos.